Luciano, buen día. Mira, un número importante, 1000 créditos se llegó. Sí, son 1000 créditos que se han podido gestionar desde el inicio de nuestra gestión. Nos llena de orgullo porque desde el momento que tomamos la decisión de crear la Secretaría de Desarrollo Económico teníamos pensado justamente una serie de políticas públicas que tengan que ver con el desarrollo económico de la ciudad, y una de esas patas fundamentales era la política crediticia, que la municipalidad nosotros veíamos que lo venía haciendo, pero de manera muy incipiente y desordenada. Y bueno, como dije recién, el gran mérito de todo esto, posibilidad de haber podido entregar 1000 créditos, tiene que ver con el laburo de los municipales, de los empleados y empleadas municipales, que son, atrás de cada crédito hay un expediente, hay un montón de trámite burocrático que hay que hacer, de garantías que hay que presentar, de un montón de cuestiones que hay que sortear, pero fueron más de 1000 familias, porque este fue el número 1000, pero en realidad fueron algunos más de 1000 que ya han podido cobrar un crédito de las distintas líneas. Líneas que tienen que ver con el financiamiento que viene con la ley de descentralización, la ley de economía social, los créditos de economía social, los créditos de desarrollo productivo y las propias líneas municipales que fueron las que creamos, la línea CREATE, la línea CREATE Mujer. En este caso fue una línea municipal el crédito número 1000. Así que nada, estamos muy, muy felices de poder ayudar al emprendedurismo de la ciudad. Una gestión realmente abocada al emprendedor. Y eso, a eso apuntamos, a poder acompañar al emprendedor, que además, como lo marcamos siempre, no se agota en la entrega del crédito. Lo que aspiramos es que se sigan involucrando con la municipalidad. Hay otro montón de líneas que la municipalidad los puede ayudar. Cursos de capacitación, tratar de ayudar en la comercialización. ¿Por qué no que se transformen en empresarios y que pueda el propio Estado ser partícipe de las compras de esos emprendimientos el día que tengan todo ya un emprendimiento funcionando? Así que es una línea de acción, lo hemos trazado desde el primer día y se nota, hemos entregado más créditos que todas las gestiones anteriores juntas. Un número así, bastante impresionante el tema de 1000, pero ¿cómo viene el tema o cómo viene el tema del recupero? Bien, muy bien. Por eso también nos ha permitido tener líneas propias. De hecho, este crédito número 1000, que es un crédito de 500.000 pesos que fue para esta empresa de acá de la ciudad, es un crédito 100% de recupero municipal. Nosotros hemos puesto parte del equipo de trabajo municipal a laburar sobre el recupero. Lo trabajamos permanentemente con los emprendedores, la conciencia que tenemos de tener solidaridad, de tener en la devolución de esos créditos, que son créditos blandísimos, son créditos a tasa cero, con un plazo de gracia grande, digamos, y después la cuota es muy bajita, así que pero esa cuota bajita a nosotros nos permite retroalimentar la rueda. Hoy ya tenemos la rueda armada, estamos recuperando el dinero de los otros créditos entregados y estamos pudiendo ejecutar esta política pública que es muy importante. ¿Algo que quieras agregar? No, agradecerles la difusión a ustedes también. Para nosotros es muy importante que se pueda comunicar que esto está pasando en la municipalidad, porque queremos, ¿por qué no?, llegar a muchísimos santarroseños más, y para eso invitar a todos a que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Económico a gestionarlo. Lleva tiempo, lleva un proceso burocrático, pero están saliendo, van más de 1000 créditos que se han entregado ya.